Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Iniciamos Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información en su primera emisión del año 2021. Este es el programa número 126 y vamos a hablar acerca de las vacunas que se han realizado contra el COVID-19. Antes que nada, queremos mandar un gran abrazo a todas y todos, desearles feliz año nuevo 2021. Y este saludo se lo hacemos a través de su radio comunitaria. Recuerden que pueden escuchar Palabras Sonoras en Chiapas por Radio Muculum en Okchuk, en Radio Axlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan y en Veracruz por Radio Tecuani en Tata Huicapán. Les mandamos a todas y todos por medio de estas radios comunitarias un gran saludo. Agradecemos por supuesto a estas emisoras que retransmiten el programa de Palabras Sonoras. Como les comenté desde un principio, vamos a hablar acerca de las vacunas que se han hecho contra el COVID-19 y para eso tenemos una conversación pregrabada con el médico Gerardo González Figueroa, integrante del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, sobre este tema, y nos va a estar acompañando en esta conversación la comunicadora independiente Donají García Valdivieso, quien también estuvo colaborando en la planeación de esta entrevista y de este tema. También vamos a compartir una serie de producciones de la radio comunitaria Tosepan Limaxtún, que a su vez hizo unas cápsulas en coordinación con la cooperativa Tosepan Pacti, Salud para Todos en Nahuatl, con el objetivo de dar a conocer recetas de medicina tradicional para protegernos de las enfermedades respiratorias. Cabe mencionar que estas producciones están realizadas en la lengua materna náhuatl y en español. Como cada semana, recibimos con gusto también la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Leer para Conocer. En la música tendremos una selección musical realizada por la radio indígena y comunitaria La Voz de la Sierra de Guelatao, Oaxaca. Enseguida tendremos el tema En tu boda, interpretada por la banda Benito Juárez de San Andrés, Yatuni. Thank you. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y otra la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, y otra la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Pampasti, Timoyol Chicagua y Caseyon Quickmasewal Yeknemilis. Camo jengibre cocoxin. Incamo cocoxin, te palewia como conce tatashisti, guan como conce estizopeya. Quimaspewa miactaman cocolisme. Ashkan tamestapuwiti kenin sekichiwa impanelaja. Tonta machiw tikwiti. Zeta machiw at sepowal gramo in kamotzin tapakala wan tatesteka. Ome kuchara tamachiw niayo limon. Kenin sekichiwa impanelaja. Sekimolontia at ihuak molontok sekipantema in kamotzin. Sekikawa más molonto más tak minuto, omba seki kistia dentit, wan sekikawa más sewi más tak minuto. Omba seki talilia ome cucharita, niayo limón, wan se taia. coniwelis taisque, tagame, huansiguame, setasa cualcan, huansetasa tiotac. Pipilme, tascotasa cualcan, huantascotasa tiotac. Impasti amo vuelta isque, insiguame, te incocoscayetoque, huan denta chichitistoque. Jengibre es una planta cuyo camote que nos ayuda a combatir enfermedades respiratorias, así como también la diabetes y otras enfermedades más. Hoy explicaremos en específico el preparado del té para las enfermedades respiratorias. Porciones para hacer el té de jengibre: 1 litro de agua, 20 gramos de jengibre lavado y hacerlo en rodajas, 2 cucharadas de jugo de limón. Modo de preparación: poner el agua a hervir y agregar el jengibre, dejarlo por 10 minutos hirviendo, retiramos del fuego y dejarlo enfriar durante 10 minutos y agregamos las 2 cucharadas de jugo de limón para ya poder consumirlo. Dosis para el consumo: para adultos, una taza por la mañana y una taza por la tarde. Para niños y niñas, media taza por la mañana y media taza por la tarde. No recomendamos a mujeres embarazadas y a mujeres en lactancia. Tosepampahti, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Bueno, pues vamos a iniciar esta conversación con el maestro Gerardo González. Él es médico y también es investigador del ECOSUR. También vamos a conversar, bueno, nos va a acompañar en esta conversación la compañera Donají. Y pues antes de iniciar el tema, que es la vacuna, voy a pedirle a los invitados que se presenten, por favor. Si quieres empezar, Donají, presentándote brevemente, y después el maestro Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo los soy Donají García. En esta ocasión les acompaño como comunicadora independiente. Estudié comunicación y he trabajado por mucho tiempo en el ámbito de la comunicación comunitaria. Adelante, Gerardo. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo González, trabajo en el Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, muchas gracias. Yo soy Vladimir Contreras, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, y les agradezco que estén en esta llamada telefónica. Donají nos va a acompañar en la moderación y el maestro Gerardo nos va a acompañar para despejar algunas dudas de lo que es la vacunación, puesto que ya inició lo que es la vacunación a nivel nacional, ya inició con el personal médico y el personal que está en el frente de batalla combatiendo esta pandemia que es el COVID-19 en los hospitales. Y pues ya llegará esta vacuna próximamente en todas las comunidades, en todas partes. Y antes de esto, pues nos gustaría un poquito informar básicamente qué es una vacuna, y para eso está nuestro amigo y compañero Gerardo González. Y preguntándole así básicamente, Gerardo, ¿qué es una vacuna? Como alguna vez ya lo habíamos comentado, una vacuna puede ser cualquier preparación que está destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Para ello, lo que hace la vacuna es estímulos de anticuerpos, es decir, que reconozcan a los virus para que cuando entren al cuerpo, inmediatamente estos no hagan el daño que pudiera hacer si no hubiera esta defensa producida por la vacuna. Entonces, muchas veces son virus, los mismos virus, pero que no tienen mecanismos de infección, ¿verdad? Que simplemente están, los reconoce los anticuerpos y por lo tanto actúan. Las vacunas han sido esenciales en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida moderna. Los casos más recientes, por decirlo así, es de hace más de un siglo, que era muy fuerte la viruela. Es una de las enfermedades que se puede obtener gracias a la vacunación. Y otras enfermedades que, si bien siguen estando presentes, todavía no han sido erradicadas. Hay que reconocer que gracias a las vacunas cada vez es menor este tipo de enfermedades virales infecciosas que ocasionan muchos daños en nuestro cuerpo. Las vacunas son esencialmente una sustancia que previene no solamente en sí misma la enfermedad, sino en su caso que este sea con el menor daño posible hacia el cuerpo. Esta inmunidad se genera a partir de una vacunación. Inmunidad, queremos entender esta palabrita, maestro Gerardo. Sí, inmunidad significa protección. Ese es, digamos, lo correcto del término. Inmunidad permite que ante la llegada de un virus que el cuerpo reconoce, permita inmediatamente ya sea a través de sus glóbulos blancos en sus diversas formas o a través de otro, todo un sistema de inmunidad que tenemos a través de los ganglios, a través de lo que llamamos inmunoglobulina, todo ello se pone en defensa, el cuerpo lo pone, ese es el escudo protector natural del cuerpo y que es ayudado evidentemente por las vacunas. Entonces, inmunidad significa protección contra enfermedades. Es como ponernos un escudo, un caparazón. Es eso, es verlo de manera simbólica como un escudo de protección. O como bien dices, ¿no? Hay animales que utilizan el caparazón como el armadillo para protegerse, ¿no? Y lo mismo pasa con las vacunas. Es un escudo, un caparazón de protección. Así es. Gerardo, pues también queremos que nos comentes por qué es importante vacunarnos. ¿Cuál es la importancia de vacunarnos como sociedad? Exacto. Como integrantes de una comunidad. Ya el individuo que es social y la sociedad en su conjunto debe ver la vacunación como una excelente oportunidad de protección. Debemos de vacunarnos porque estamos ante una nueva enfermedad en donde nuestros cuerpos pues no tienen la información precisa para protegerse. Es como un hueco. Y en ese sentido la vacunación social, la vacunación a gran escala va a permitir, no muy pronto, eso también hay que decirlo, en este caso de esta enfermedad, va a permitir que a corto plazo tengamos menos casos graves, menos casos infecciosos de la COVID-19, y eso nos permitirá poco a poco reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Estamos ante una situación, vamos a decir, inédita. No es posible regresar, me vacunan y ya al otro día puedo regresar a mi vida normal, no. Esto requiere de un periodo en donde la vacuna va a tener que empezar a hacer efecto y hay dos tipos de vacunas. La que se está utilizando ahorita es de doble dosis, a los 21 días se aplica otra dosis, se vienen otras vacunas con una sola dosis, va a haber de 3 a 4 tipos de vacunas que nos va a permitir entre el 2021 y el 2022 protegernos en su mayoría de esta infección. Pero también hay que decir que esta enfermedad, así como otras, quedan de manera endémica. ¿Qué quiero decir endémico? Pues que quedan, ya no desaparecen, ojalá pudieran desaparecer, pero no es el caso, se quedan y vamos a seguir teniendo, por desgracia, a gente, ya sea porque no se vacuna, ya sea porque su cuerpo tiene otras características, es posible que así como la influenza, que ya la recordamos de hace muchos años, la tengamos presente, sobre todo en la época invernal. Entonces podríamos decir que es importante vacunarnos porque es también como una acción solidaria, ¿no? De protección hacia la comunidad. Exacto. Okay. Sí, hay que tomar en cuenta, en el mundo hay varios movimientos. Desgraciadamente hay uno que viene creciendo, que es el de antivacunas. Yo siempre voy a respetar las diversas opciones de las personas como médico, como científico social, como activista, como militante. Respeto mucho. Pero también muchas veces la información que se genera no es la más adecuada. Esto de que provoca autismo, etcétera, etcétera, pues sinceramente ya está demostrado que ese famoso artículo que se escribió hace algunos años en Estados Unidos, pues se demostró que era con datos muy, muy falsos. lo que es real y es tangible para la sociedad, lo que debe quedar claro en la sociedad indígena, campesina, urbana, periférica, como queramos nombrarla, lo que hay que decirle es que las vacunas hasta hoy han mostrado que efectivamente detienen el avance de enfermedades infecciosas. Y por eso es importante recalcar la importancia de la vacunación. Vamos a hacer una pequeña pausa con la banda municipal de Octatitlán de Morelos, una producción de La Voz de la Sierra, radio del INPI de Galatao, Oaxaca, y regresamos con la conversación con Gerardo González y Donají García. Thank you. sepampahti, timoyolchicagua y caseyon cuicmasegual yecnemilis. Ine chicol to sepampahti, namechishpantilia, que ni un motatequiustia, innecti que manceta tachisti, tecocoseitosca, juan que manceta tas. Necti iwan limon. Seki kui eji limoniayo. Seta sahat. Juan ome kucharas necti. Kenim mochichiwa. Seki mana seta sahat. Juan keman. Yekinika moloni. Seki kishtia masewi tepitzin. Juan tiktalilia. Ini ayo limon. Satepan. Seki tzopelia ikai necti. Juan keman. Seki maka intokniu tein mokokowa. Keniu tais impacti. Es pantonal, cualcan, nepanta, huan y huactayoa. La Cooperativa de Salud Tosepampati le da a conocer una de las formas de uso de la miel que producen las abejas Piscilnecme en caso de gripa, tos o dolor de garganta. Miel con limón. Se usa el jugo de 3 limones, una taza de agua y 2 cucharaditas de miel. Forma de preparar. Se pone a hervir el agua y al primer hervor se retira para que se entibie y luego agregar el jugo de los 3 limones. Por último se endulza con las 2 cucharaditas de miel y se le da a la persona enferma. Dosis. Esta receta lo deben de tomar una taza en la mañana, una al mediodía y otra por la noche. Tosepampahti, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Palabras sonoras. En este contexto en que vivimos por la pandemia COVID-19, ¿qué sabemos de la campaña de vacunación? Bien, obviamente también hay que decirlo, detrás de la vacuna pues están laboratorios que en general lo que ven pues es el lucro, ¿verdad? Pero normalmente los estados-nación pues convierten, a través obviamente de pago de impuestos, convierten un bien privado en un bien público. Entonces lo que sabemos hasta ahorita, incluso el día de hoy, ya se anuncia la llegada de vacunas a personal sanitario. Que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud que se divide en grupos la aplicación de las vacunas. No nos podemos, los 120 millones de mexicanos, 130, no podemos vacunarnos a la vez. Entonces, lo que se propone es que se jerarquice a través de la situación que viven estos estratos. Primero, obviamente los que están lo que llaman en primera línea, los que están en los hospitales, ya sea médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal de salud que está en el campo de batalla, son los que se están vacunando en este momento. Después, vienen y lo que llaman trabajadores esenciales, aquellos que por su, no sé, limpia, agua, servicios que no se pueden parar, son el segundo bloque de vacunación justamente por el trabajo esencial que realizan, ¿no? Operadores de transporte, gente que trabaja en ciertas fábricas, ¿no? Que son de la industria más importante. Y luego ya vienen lo que llamamos grupos vulnerables, que son adultos mayores, que como todo el simple hecho ya de ser un adulto mayor o tener más de 60 años ya te hace vulnerable, y que junto con pegado generalmente tienen enfermedades que llamamos crónico-degenerativas. Puede ser un diabético, puede ser un hipertenso, puede tener un cáncer, es decir, estas enfermedades que hoy también son una pandemia, ¿no? Tipo el sobrepeso, la obesidad. Ese sería el tercer bloque. Y ya vendría un cuarto bloque una vez terminado, digamos, ya pues jóvenes, gente que por sus características no han sido tan atacados. Hay que recordar que esta pandemia ha atacado entre los 49, entre los 45 y los 69 años. Es donde se encuentra el mayor número de enfermos y de fallecimientos. Como bien lo mencionas, el Estado mexicano, o sea, el gobierno, compró o está comprando más bien las vacunas de empresas farmacéuticas mundiales para que se distribuyan gratuitamente y se ha aplicado. Y también, bueno, mencionar que está el Politécnico, la Universidad Autónoma de México y otras instituciones públicas también están desarrollando estas vacunas para que sean también de producción nacional, ¿no? Y bueno, pues esto es lo importante, que son gratis y que nadie te puede vender la vacuna, nadie te puede pedir nada a cambio, es totalmente gratuita, ¿cierto, maestro Gerardo? Así es, lo decía al principio, los laboratorios, desgraciadamente México debería de estar a la vanguardia, porque hace muchos años era fabricante de vacunas. Por las políticas neoliberales desapareció el instituto que elaboraba las vacunas y quedó, digamos, la distribución de todo en lo que conocemos como el INDRE. Desgraciadamente, pues, dependemos de laboratorios o de transnacionales, ya lo hemos leído, lo hemos visto, y ellos, pues, no, pues, ellos venden sus vacunas. Aquí lo importante es que los estados, como política pública, nos garantizan la vacunación, ¿no? Entonces, quizá no es el número de vacunados como en Estados Unidos, pero ya México es de los países del continente, son cuatro países prácticamente que ya empezaron su proceso de vacunación, y creo que nosotros poco a poco, con una buena estrategia de participación social, creo que lograremos a mediano plazo, es decir, hacia el 2021, la mayor parte de la cobertura de vacunación para todos los sectores, y ya el 2022 será, pues, digamos, el cierre de este ciclo de vacunación. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la columna Leer para Conocer de Gaby López y regresamos con la conversación con Gerardo González y Donají García. Voces ensortijadas. Leer para conocer. Era la tarde del segundo día del nuevo año. Joaquín estaba decidiendo qué hacer, ver una película, empezar a programar su agenda de actividades o leer uno de tantos libros que tenía pendiente. Prefirió hacer lo último. Fue a la mesita donde estaban acomodadas las obras literarias. Empezó a buscar algún título. Retomó uno que había comenzado a leer hace meses, Historias de la Alcarama, del autor Abel Hernández, periodista español. Colocó una cobija y se sentó en el piso, en su rincón favorito para la lectura. El viento de la tarde soplaba fuertemente. Le llegaba un ligero airecillo frío hasta donde estaba acomodada. La ventana del cuarto estaba abierta. Recordó las cabañuelas. Era 2 de enero. Según ese conocimiento local, estaba pintando el mes de febrero. Inició la lectura. Llamaron su atención dos elementos. Primero, la frase «Universal es lo local sin paredes», de Miguel Torga, colocada antes de iniciar la historia. Segundo, un mapa que ubicaba con mucha precisión la localización de Sárnego, pueblo en las tierras altas de Soria, en la Sierra de la Alcarama, en España, lugar de origen del autor e inspiración para su obra literaria. A juicio de Joaquina, eran detalles importantes para ubicar al público lector. Hizo una pausa. Justo en ese instante, recordó cómo había adquirido el libro. Ella solía tener un gusto especial por la lectura. En la universidad se percató que los libros que se llaman de segunda mano son una excelente opción de leer para conocer, así como también hacer intercambio de libros o trueque en los espacios donde se incentiva el hábito de la lectura. Justo en uno de los puestos de libros de segunda mano, después de haber hecho un repaso minucioso, el título del libro llamó su atención. Al leer la sinopsis, no dudó en adquirirlo. La crónica era uno de sus géneros favoritos y Abel Hernández hacía eso en su obra. Retornó a la lectura. Este misterioso atractivo de Sárnago entre gentes de toda condición no solo no ha disminuido con la muerte del pueblo, sino que ha ido en aumento, como si San Bartolomé, el patrón del pueblo y de los caballeros templarios, no se resignara a permanecer recluido en un cuartucho. Una poderosa fuerza interior me ha obligado a mí mismo a recuperar la memoria de mi infancia y confiarte a ti, Sara, estas historias en las que pretendo reflejar lo que va de ayer a hoy. Joaquina hizo una segunda pausa. La luz del sol comenzaba a disminuir. Se levantó a prender el foco de la habitación. Alcanzó a contemplar el ocaso frente a la ventana. Se quedó pensando en la historia que comenzaba a leer. Luego se ubicó en el presente. A lo lejos podía contemplar uno de los cerros de la ciudad donde ella vivía. ¿Cuántos años habrían de pasar para que ese cerro se perdiera entre las luces que poblaban los alrededores? Por instantes, su mirada se perdió en el horizonte, intentando encontrar una respuesta. El sol se ocultó y Joaquina regresó a su lectura. Me dio la idea de escribirte estas cartas. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Tose Pampasti, Timoyol Chicagua y Caseyon Cuicmasegual Yecnemilis. Quimpisil necme, quien cualquiera en Tacahui, Juan cualquiera como con setos cahuayua o nantel tatatasi. Ni canti mitzilwiti que ni cual en anquichichihuasque y impacti. Ticuiti, sempo al gramos Tacahui, taco topo refino. Aso tixecelia cual y en Tacahui, Juan satepan, sequitesteki, masmo pisiloa. Sequi pantalia y tech intapalcat. Seki pantequilia y refino, Juan seki tenzacua, seki caltechoa, sempo altonalme, campa tayoguaya. Satepa, seki tzetzeloa, wa seki ewa y terceta palca, tenchipawa, mascuali tenzacto. Quemantigmachili istitatashisquisneki o titoscahua yuwa, chichiwa y terchiquitzinat. Chikpantalili mastakta chala nejimpasti huanchitayi. Te impilime sayos mastakta chala isko setayi. Kualka nepanta huantiota. Impasti majamo tayikan te inkipia opochejkat. El propóleo lo obtenemos de la abeja Escaptotrigona mexicana y es un producto que sirve como antiséptico, antiviral y antiinflamatorio. Para obtener sus beneficios, aquí te explicamos cómo preparar la alcoholatura de propóleo. Porciones: 20 gramos de propóleo, 125 mililitros de aguardiente. Modo de preparación: congelar los 20 gramos de propóleo, retirarlo del congelador, triturarlo, se vacía en un frasco de vidrio y se le agrega todo el aguardiente. Se deja reposar por 20 días en un lugar oscuro. Después de los 20 días, se cuela y se guarda en un frasco limpio y está listo para usarse. Modo de uso. En caso de resfriado o tos, en adulto, medio vaso de agua agregar 10 gotas de alcoholatura de propóleo. En niños, medio vaso de agua o jugo agregar 5 gotas de alcoholatura de propóleo se toma 3 veces al día. En la mañana, tarde y noche. No es recomendable para las personas que tienen asma. Tose Pampasti, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Acabamos de escuchar música mexicana interpretada por la banda del poblado San Francisco Jacaxtepec. A continuación, seguimos con la conversación con Gerardo González y Donají García. La siguiente pregunta es, bueno, dice que el estado de Chiapas está en semáforo verde, ¿no? Y el día de ayer yo, en algunos encabezados de periódicos, mencionan el regreso a clases. A mí me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿qué recomendaciones médicas que deberían de seguir en las comunidades, en las ciudades, en todas las zonas periurbanas que regresen a clases? ¿Cuáles serían las recomendaciones médicas para que las personas estén seguras? Sí, es una pregunta muy interesante y a la vez creo que va a requerir verla desde diversos puntos de vista. Yo soy de la idea que el regreso a clases no debería de ser, por muchas circunstancias. No solamente es que los niños lleguen a la escuela y tengan, digamos, el peligro de contagio, eso ya es en sí un problema grave. Hay que recordar que los niños para ir a la escuela o requieren movilidad, requieren transporte, requieren, y eso provoca aglomeraciones o que no se guarde las medidas preventivas que tanto se han dicho. Entonces creo que es una decisión que no debería de tomar solo, que no solo le corresponde en este caso al Estado, sino que le corresponde a los diversos maestros, padres de familia, que permitan efectivamente valorar que ese regreso a clases, si es que se da, sea en las mejores condiciones. Soy de la idea que no debería darse, porque Chiapas precisamente, aunque recordar que el semáforo es un semáforo económico, desgraciadamente la gente lo tomó como algo de que ya se había acabado la pandemia. ¿Qué estamos viendo? Que a partir de fines de noviembre, el incremento de casos va en serio, ¿no? Entonces todavía no sabemos si va a adquirir el drama que tuvimos en el verano, que fue un drama muy grave de enfermos y fallecidos. Entonces, ¿por qué no pensar otra vez en la lógica de que cuando nos fuimos la primera vez a guardarnos en casa prácticamente no había casos? Ahora que hay estos casos, son muchísimos porque no todos están registrados, un poco difícil saber el número, pero sí sabemos que cada vez incrementan. Yo mismo ahorita he enviado a pacientes a COVID. ¿Por qué? Porque la infección está muy activa. Entonces yo terminaría diciendo que ojalá efectivamente no se dé el regreso a clases y que veamos la manera, porque ese es el otro problema, de cómo la educación tendría que seguir en las mejores condiciones. Ya sabemos que las condiciones educativas en Chiapas, por ejemplo, no son las mejores. No hay en todos lados televisión, no hay en todos lados internet, no hay en todos lados escuelas, por decirlo así, dignas. Entonces creo que si no tomamos en consideración todos estos factores, los riesgos pudieran ser muy graves. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo debemos actuar con el semáforo verde en Chiapas? Que bueno, algunos periodistas dicen que es color, más bien es como una sandía, por verde está afuera, pero por dentro está rojo. Según apreciaciones de algunos también medios de comunicación alternativos, nosotros quisiéramos preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo debemos de actuar con este semáforo verde en Chiapas? El semáforo verde, insisto, es un semáforo que permite actividades esenciales, sobre todo actividades algunas no esenciales, pero lo que no entendemos como sociedad es de que lo mejor para este contexto de pandemia es la prevención. Entonces tú ves a personas sin cubrebocas, sin guardar la distancia, sin las medidas adecuadas que se han determinado en esta pandemia. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento con semáforo rojo, con semáforo verde, amarillo, azul, es de prevención. Esa indicación sí está clara. Ahora, ¿cómo la estamos traduciendo? La estamos traduciendo mal, pensando que yo pienso que como que hay una parte de la sociedad que ya le perdió miedo al virus. Y eso creo que es incorrecto. Y el problema no es perder el miedo al COVID. Qué bueno es vivir sin miedo. Pero como no tenemos las medidas preventivas, yo no puedo garantizar a alguien su estado de gravedad. Y como todos sabemos, las situaciones para atender en caso de gravedad, en la medida en que se incrementa, pues pone en crisis al sistema sanitario, no solamente en términos de infraestructura, sino del personal médico, de que ya prácticamente va un año que obviamente ya está cansado de ver a estos pacientes, que si bien es cierto, la virulencia del virus sí bajó muchísimo desde agosto, fue notable la baja de infección, eso no debió habernos hecho bajar la guardia. Entonces, el mensaje de hoy es, independientemente de la vacunación, del color del semáforo, la ciudadanía, la sociedad, debe de seguir manteniendo las medidas preventivas durante prácticamente todo el año, si no es que más. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha desaparecido. Necesitamos todavía lavarnos las manos. Así es, no cubrebocas. Beso, de abrazo, de mano. Así es. Que son todas estas medidas que ya se han repetido mil veces y que ya todos nos las sabemos de memoria, pero bueno, quizás falta aplicarlo. Y esta recomendación muy puntual que nos haces, maestro Gerardo. Eso es lo que el mensaje que han dado las redes comunitarias ha sido el adecuado, y es todavía, a pesar de, o junto con la vacunación y de los semáforos, la sociedad debe de guardar la actitud preventiva, y esto es higiene, sobre todo, sana distancia, uso de cubrebocas, estas medidas que cotidianamente ya tenemos que hacer la parte en este momento de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias a los dos por este tiempo. Pues yo quisiera agregar lo mismo, que no bajemos la guardia, que justamente hoy salió un artículo en La Jornada donde la OMS nos invita, ¿no? Justamente repitiendo lo que ya hemos dicho en el programa, aún con la vacunación es necesario continuar con las medidas de higiene, el distanciamiento y el uso de la mascarilla, pues para controlar la epidemia que está presente, y creo que podemos hacerlo bien como sociedad, cuidarnos entre todas, entre todos. Así que bueno, ese es mi mensaje. Creo que es importante que sigamos cuidándonos. Gracias, maestro Gerardo, por tomarnos la llamada telefónica. Esta es una entrevista que estamos grabando y que la vamos a compartir con las diferentes radios comunitarias en Chiapas y en algunos otros estados de la República, y por supuesto también la pasaremos por las radios digitales, perdón, la compartiremos por las redes sociales. Pues algo más que quieras agregar, maestro Gerardo, para despedirnos. No, pues felicitarles, porque es muy importante la función que ustedes hacen, ha sido vital así en Chiapas, gracias a estas redes comunitarias, pues, gracias a Boca de Poli y todos los actores que han estado involucrados en esta lucha. Hay que felicitarles y decirles que esto todavía continúa y que seguirán siendo muy importantes ante la situación de las próximas semanas. Muchas gracias por la invitación y les envío un abrazo con mucho afecto. Pues muchas gracias también, Donají, por acompañarnos en esta conversación y en esta moderación de esta entrevista con el maestro Gerardo. Un gusto, un abrazo con mucho cariño para Gerardo, para ti también, Vladi. Palabras sonoras. Sepampasti, Timoyol Chicagua y Caseyon Quickmasewal Yeknemilis. Inshiupa Vaporru, Techpaleuyamas, Kualisemu y Hiyoti, Huamahamo, Sakuito y Hiyo. Ton Tamachiu, Sekikui, Setamachiwat, Makuil y Kechtayo Inshiupa. Kenyu seki chiwa wan kenyu seki kui seki molontia techseta machiwat wan seki pantalilia shiupa vaporru seki kawa mahmoloni keman kuali molontosa seki istia de inti komit wan seki kui niman chimoyekatokili wan chikihiyoti in totanka shiupa ihkuak tik machilis tiyeka chipawayaka ihkuak shikawaya satepan shimotalili setasal mahmitspiki Moteno huamoyekatzol, huanamo shikisa mahmitzpitzan ejekat, impahti kachikwali como tikchiwa yowak kemantikochitilla. La planta de vaporru nos ayuda a descongestionar las vías respiratorias y otras enfermedades. Esta vez les explicamos su uso. Para enfermedades respiratorias, las porciones son las siguientes: 1 litro de agua y 5 ramitas de vaporru. modo de preparación y uso. Se pone a hervir en 1 litro de agua y se le agregan las 5 ramitas. Se deja hervir y cuando ya está hirviendo bien, se retira del fuego. Su uso es inmediato. Se acerca la cara para respirar el vapor las veces que sean necesarias, hasta lograr el descongestionamiento nasal. Posteriormente, se protege con un trapo la boca y nariz y no exponerse a los cambios de temperatura. Este medicamento de curación es recomendable practicarlo en las noches antes de ir a dormir. Tosepampactli, fortaleciendo nuestro corazón en la nueva normalidad del pueblo Masehual. Thank you.